Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. La herencia de nuestro papito son las cartas. Las cartas que nos mandó todos estos años. Otra copia de las mismas cartas, una por una. Esa es la gran obra del viejo. Las cartas con las que nos llenó la cabeza y nos jorobó la vida. Sus cartas llenas de grandes palabras y grandes sentimientos. Con mucha libertad y conciencia y honor y dignidad y solidaridad. Y todo su maravilloso vocabulario del siglo pasado. Las cartas exaltadoras que hacían que uno se sintiera heroico y especial solamente por recibirlas. Hasta que uno empezaba a sentirse incómodo y después acusado. Y después un verdadero gusano inmundo, porque uno no se merecía toda esa maravilla que era su padre. Aída Bornik, papá querido, profesor Vázquez Leonardo Gabriel, secundaria 22, secundaria 35, distrito de Lanús. Palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me veré. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos. Palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes. Garabatos y sentidos. Desde Quilmes al mundo empieza otro programa, el número 25 de Garabatos y sentidos. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. WhatsApp 11 64 00 70 47. Instagram del programa Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. Facebook Radio Box FM. Instagram Radio Box FM. En estos momentos saludo a Héctor y a Diego, que estoy en vivo por Facebook. Hoy trajimos el verano puesto porque hace calor y hay que empezar a broncearse. 22 de diciembre. ¿Quién iba a decir que yo iba a estar frente a un micrófono conduciendo un programa de radio. Hoy tenemos la letra Ñ. Ya mostré, hoy desistí del pan dulce, así que hice un budín galés que va a estar exquisito. Tenemos en la entrevista al padre Omar Rey. Vamos a hablar del año del búfalo. Vamos a traer al búfalo para que saque a la rata de una vez por todas. Y quiero pedir algo muy especial, muy especial. A los conductores especialmente, a los que van a salir, a los que van a salir a la ruta, a los que van a salir de una ciudad a otra. Les voy a pedir, pero se los pido con el corazón, con el corazón. Cuiden a su familia y cuiden a los demás. Si toman, no conduzcan. Se los pido por favor. Y les voy a pedir a los niños y a los papis que están en casa que por favor recuerden cero pirotecnia por dos motivos. Primero, por los niños que tienen TEA, que es TEA, el trastorno de espectro autista, que les hace muy, pero muy mal a estos niños. Tengo mi nieto Lautaro, padece de este espectro. Y también recordemos a todos aquellos que tienen una mascota que también afecta mucho a las mascotas. Pasemos una Navidad y una noche en paz, con tranquilidad, con armonía, con todo lo que implica esta Navidad. Bien, ¿armaste el pesebre? ¿Armaste el arbolito el 8? ¿Cómo no tenés pesebre? ¿Cómo un arbolito sin pesebre no es arbolito? Bueno, ¿sabés lo que nos enseña cada figura del pesebre? Vieron que ayer, cada 800 años, ya perdí la cuenta, se vio por primera vez la estrella de Belén, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué representa la estrella en el pesebre. Representa la fe y la luz que guía nuestro camino hacia Dios. ¿Qué representa el ángel? El ángel representa la ayuda y la protección. ¿Qué representa el burro y el buey? Representan calidez del hogar. ¿Qué representan los pastores y ovejas? Trabajo, sencillez, ayuda y servicio. ¿Qué representan los tres reyes magos? Gratitud y sabiduría. ¿Hicieron la cartita para Papá Noel? ¿Qué representa la Virgen María? Fidelidad y amor a Dios. ¿Qué representa San José? Obediencia y fortaleza. Y el niño que aún no nació, el niño Jesús, es el amor de Dios para el mundo. Debo agradecer a Teresa que me dijo quizás te sirva para el programa. Bienvenido sea todo lo que ustedes crean oportuno para el programa. Esto no lo sabía. Gracias, Teresa. Vamos al primer tema musical. Dimash. Нежданно, как из лунного сна, о, если б знала ты, что мне нужна, то же сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна. Garabatos y sentidos. Bien, ustedes vieron lo que es Dimash. Llega al alma, la recorre y luego sale por los poros. Bien, rituales navideños para buenos augurios. Después tenemos un ritual para todo eso que tenemos adentro, todo lo que nos pasó. Vamos a hacer un ritual para sacarnos todo y empezar la noche nueva bien preparados. A ver, la más común ya la saben cuál es. La tradicional es el color rosa para la ropa interior. Es una vieja tradición, bueno, de brujas, que la bombacha rosa augura amor para el año venidero. Para esto hay que ponerse la prenda cuando llega la medianoche y luego dejarla colgada al aire libre entre las 18 y las 24 horas de ese día. Champán. A la hora de brindar, quienes están en pareja intercambian sus anillos en la copa del otro. Tienen que pensar un deseo en común y mirarse a los ojos al brindar. Y no secar el anillo al volvérselo a poner. Sal. Se coloca sal gruesa en las entradas de la casa y luego se la tira a la madrugada. Velas. Esta no es muy segura. Hay que mantenerlas encendidas las 24 horas. Según sus colores, también prometen distintos deseos. Las rojas amor, las verdes salud y las amarillas dinero. También la ropa blanca. Ah, no sabía. Yo me he visto de rojo siempre. El uso de prendas de este color representa la pureza y promete dejar todo lo malo atrás. Gente, vistámonos de blanco. Barrer. Se debe hacerlo con una escoba nueva, de adentro hacia afuera. Siempre después de madrugada. Prosperidad. Se arma un plantín y se lo coloca debajo del árbol de Navidad. Luego se entierra en la maceta una lista con 7 deseos materiales. Y ustedes saben, la tradicional es, como nos vamos a ver, sí, nos vamos a ver, o sea que lo voy a decir la semana que viene. Recuerden que el 29 es el último programa del año, no es que dejo de hacer el programa, no. Debo agradecer a Hilda, Teresa, Glamour, Leticia, Claudia, Patricia, Sergio, tengo 2 Sergio. Perla, Osvaldo, nuestro fans número 1, Mara, Esteban, tengo 2 Esteban, Juan Pablo, Marcela, Lucía, Héctor, que me han mandado sus saludos, sus audios. Diego, ¿qué estás esperando? Y llegó la hora de la verdad, están por cortar el budín. Letra Ñ. Anda a buscar el cuadernito ya. ¿Cortaste? ¿Cortá? No, ¿qué tiene que yo hable y vos cortes el budín? Nada, a ver. Ahí está la verdad de la milanesa, señores y señores. No hace falta una sierra porque es húmedo. Es una torta galesa. A ver. Sí. Aviso que parece de chocolate, pero no es de chocolate. Es una receta que me pasó mi hermana hace muchos años y tiene una historia muy cómica que, por ejemplo, no voy a compartir porque si no se va a hacer muy largo. Rituales. Vamos al siguiente tema musical, que es... Este me lo pidió Sergio. Es Triste canción de amor por Alex Lora, que tenía en el grupo El Tri. Thank you. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Estamos en el aire degustando el budín galés. Es la torta galesa en realidad, pero bueno, como la hice entera con 12 huevos, 700 gramos de azúcar negra, 600 de manteca. La receta, el paso a paso lo encuentran en Facebook porque algo subí en Facebook. Esperen que estoy escuchando mal porque no tengo los auriculares. Vamos a... ¿Se acuerdan del ritual para sacar todo lo malo que tenemos? Miren, todo lo malo. Háganlo porque es muy bueno. Sirve mucho. Yo lo he hecho, lo hago. Uy. Bueno, un ritual para hacer desaparecer lo malo. Pero tenés que creer. Si no crees, no sirve de nada. Y hacelo con mucha precaución. ¿Sí? Bien. Tenés que escribir en un papel todas las cosas negativas que haya en tu vida. Todas. Si te salen malas palabras, escribí las malas palabras. Todas las que quieras decir las escribís en ese papel. Y todos los acontecimientos que te hayan ocurrido durante todo este año y te causen dolor, los sacás de adentro de tu ser. Una vez que lo hayas escrito todo, sin dejar nada en el tintero, o sea, descarga en ese papel, no importa que hagas arpones, no importa que rayes, no importa absolutamente nada. Ahí vas a dejar todo tu malestar en ese papel. ¿Querés? ¿No te alcanza un papel? ¿No te alcanza una hoja? ¿Querés dos hojas? Hacé dos hojas, pero sacate todo, todo, todo lo que tengas adentro, todo lo que te moleste. Una vez que tenés todo ya tranquilizado, y si querés arrugar las hojas para sacarte el último cachito de bronca, vas a un lugar seguro, que puede ser la parrilla donde haces el asado, puede ser adentro de un tacho de basura, no, de un tacho que sea de metal. Vas ahí y lo prendes fuego hasta que se queme por completo. Tenés que disfrutar el hecho de que a medida que se va apagando el fuego, se arma como pequeños canales de fueguito que van desapareciendo. ¿Y sabés qué? Sentís un alivio terrible. Una vez que están las cenizas del papel, echás agua, ¿sí? Y lo tirás. Esto simboliza que pretendes que el fuego y el agua arrastren todo lo malo. Si lo querés hacer en el interior de tu casa, lo podés hacer en la pileta del baño y ahí mismo se va, pero, viste, dos hojitas nada más, no tanto. Si Esteban lleva licor, no, lleva cerezas. Las pasas de uva se conservan, se maceran en whisky. Y si te falta un poquito de consistencia, agregás algún licor. Yo en este caso le metí whisky. Es así. Sabés bastante de cocina, Esteban. Después que haces esto, que se te va todo lo malo, pero todo lo malo, no te alcanza un papel y querés escribir de vuelta, escribí. Pero chicos, que no les quede nada, nada, nada, nada, nada. Sáquense todo lo de adentro. Sí. Ahora, escribe en otro papel los deseos que te gustaría convertir en realidad en el próximo año. Guárdalo en un sobre y ponlo en tu armario, en un lugar reservado donde nadie pueda verlo ni tocarlo. Así conseguirás, según viene a indicar este ritual, cambiar la mala suerte por buena. Letra Ñ. ¿Tenés el cuadernito? Es simple la oración. Simple la oración. Después del tema musical, vamos a desentrañar la letra Ñ. La dueña del ñandú es ñata y hace ñoquis. Te la repito. La dueña del ñandú es ñata y hace ñoquis. creo que ahora viene eso que tú me das de Jarabe de Palo. Ya lo pasamos, pero es tan lindo este tema. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. No se puede comer y hablar, señores. Está muy rico el budín galés. Bien, letra N. Ay, no sé qué hice. Me fui. Bien, vamos a... Bueno, no sé qué dice, desaparecí de Facebook. Vamos a volver a reanudar. Ahí estamos. La letra N. La dueña del ñandú es ñata y hace ñoquis. Estaba pensando mientras hacía el programa que una de las cosas más positivas que tengo, que ustedes me dieron a mí durante este año, es reconocer el valor de la grafología como una ciencia y no como una mancía. Que me hayan retirado la firma indica que cada uno se ha puesto a mirar su letra y si mejora algunos aspectos es muy, muy, muy importante. La letra ñe, a la manera de la letra in, debe interpretarse grafológicamente por el tilde que la identifica con precedencia de su forma lineal, que será un simple complemento del análisis, según que este signo particular adopte diferentes tamaños, inclinación, forma, altura o cualquiera de sus particularidades características, nos permitirá saber cómo se encuentra en el individuo los impulsos y las tendencias a través de las cuales se proyecta hacia el medio su capacidad de concentración, la mayor o menor irritabilidad de su carácter, la modestia o el narcisismo, la coquetería y la frivolidad. Puede ser una de las letras, o por ser una de las letras menos usadas en nuestro idioma, no abunda en ejemplificación. ¿Cómo haces el tilde de la ñe? ¿Lo hiciste recto? Espíritu sencillo, psiquis razonadora y profunda. El tilde es ondulado en exceso, coquetería, vanidad. El tilde es anguloso, reserva en las demostraciones de afecto, sociabilidad difícil. El tilde termina en espiral, acentuada frivolidad, narcisismo. ¿Cuántas formas hay de hacer la letra ñe? Solamente 7. ¿Quieren un sueño? Yo soñé con algo y no me puedo acordar con qué soñé. ¿Soñaron con un puente, por ejemplo? Simboliza una conexión importante, un acceso a otro lugar, un punto de unión o una manera de viajar. Puede representar el paso de la vida a la muerte, de un viejo estilo de vida a uno nuevo, de un estado de la conciencia a otro. A menudo significa el cambio, el área donde tomamos decisiones, donde dejamos atrás el pasado, donde caminamos hacia situaciones nuevas y diferentes. También podríamos utilizar el puente para llenar un vacío. Próximo tema musical, Natalie Pérez. ¿Sí? Natalie Pérez, te quiero y nada más. Se rompió junto con mi corazón y lo arreglaste. Todo arreglabas para que las cosas lleguen otra vez a fin de mes y te besé. No sé por dónde empezar, varias cosas por hablar dejé pendientes. Las vacaciones, los amigos, los sentidos, los latidos reprimidos, sin motivo. Te quiero y nada más, ya tengo las valijas preparadas, me tomo el palo sin decirte nada, si al final todo me da igual, ya no me busques más, te dejo el perro y me llevo las plantas, me voy a hacer lo que me dé la gana, si al final. Los domingos el asado, los feriados, la frazada. Y hoy extraño los helados, tus abrazos, las mañanas enjauladas en la cama. Te quiero y nada más, ya tengo la valla. paradas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final no todo me da igual, ya no me busques más. Me llevo el perro y también las plantas. Me voy a hacer un par de propagandas. Si al final Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Excelente programa. Y bueno, para el año próximo, éxitos, muchos éxitos. Gracias, Osvaldo del Pez. Chau, chau. Gracias, Osvaldo, el fan número uno de la radio. Vamos a hablar, miren, los que están en Facebook, adquirí el libro de Ludovica Esquirrudari, Horóscopo Chino 2021. El año que viene, el año que se adentra, es el año del búfalo. ¿Sí? ¿Quiénes son búfalo en el horóscopo chino? A ver, hay búfalo de madera, búfalo de fuego, de tierra, de metal, de agua. Y nada más, porque después se repite. Bueno, ¿quiénes son los búfalos de madera? Los que nacieron entre 1925 y 1926. Búfalo de fuego. En el año 1937-1938. Búfalo de tierra. Los que nacieron en 1949 y 1950. Búfalo de metal. Perdón, estoy diciendo mal. No estoy diciendo el mes, estoy diciendo el año, perdón. Pertenece a enero y febrero. El búfalo de metal, los que nacieron entre el 15 de febrero de 1961 y el 4 de febrero de 1962. El búfalo de agua, los que nacieron entre el 3 de febrero de 1973 y el 22 de enero de 1974. Vamos más acá. Búfalo de madera, quienes nacieron entre el 20 de febrero de 1985 y el 8 de febrero de 1986. El búfalo de fuego. Los que nacieron entre el 7 de febrero de 1997 y el 27 de enero de 1998. El búfalo de tierra. Los que nacieron entre el 26 de enero del 2009 y el 13 de febrero del 2010. El búfalo de metal. Los que nacieron son los más chiquititos, los que van a nacer. Los que nacieron entre el 12 de febrero del 2021, todavía están ahí, y el 31 de enero del 2022. Bueno, todavía ni nacieron. Bueno, ¿cuál es el nombre chino del búfalo? Niu. La estación y el mes principal, invierno y enero. Y corresponde al signo occidental Capricornio. La energía fija es el agua. ¿Cómo se lleva el búfalo con los negocios. La seguridad económica y el éxito vienen como consecuencia de sus actos, ya que rara vez fracasa. Es empeñoso, trabajador y dispuesto a todos los sacrificios. Es el socio ideal o un adversario de temer. ¿Cómo se lleva el búfalo con la ambición? El búfalo no piensa que la ambición sea buena o mala. En constante movimiento, no necesita ningún otro impulso para llegar a la meta. Es un animal que no conoce el concepto fin de semana o vacaciones, pero es inteligente, sabe cómo funcionan los demás y la ambición es muy buen motor para atraer a otros a su causa. ¿Cómo es el búfalo y la amistad? La amistad con el búfalo es una hoguera que tarda en prender, pero después no se apaga. Le cuesta entregarse, tiene un sentido de compostura, de autoridad, que muchas veces le impide relajarse y disfrutar la parte más simple y tonta de la amistad. Es muy leal y un amigo para toda la vida. ¿Cómo es el búfalo con el romance? Se siente atraído por su opuesto y dedica su vida a hacer funcionar la relación. ¿Cómo es con el dinero? Se guía por su instinto para obtenerlo y no se equivoca. Con la misma facilidad puede perderlo. Obcecado en alguna sociedad destinada a fracasar. El búfalo es trabajador y ordenado, no le gusta gastar en frivolidades, prefiere comprar poco y grande y rara vez adornos. No le importa viajar, hacer turismo, tener joyas. Ya desde joven prefiere invertir en una vivienda. Ah, muy bien, búfalo, muy bien. ¿Cómo es con la aventura? Nada le parece una pérdida de tiempo más grande y es algo que puede enojarlo y sacarlo de su senda. No, búfalo, conmigo no vas, búfalo, no. Chau, búfalo. El búfalo y la felicidad. El búfalo es noble y equilibrado. La felicidad es saber que sus seres queridos están bien. No se hace cuestionamientos sobre sus elecciones y desconoce los sentimientos de culpa. Camina la vida sabiendo que el camino es el destino. No espera para su vejez más que la tranquilidad del deber cumplido. ¿Y cómo es el búfalo con el encanto? La primera impresión con el búfalo no es buena, pero uno cambia rápido. Es parco en su modo, palabras y emociones. No genera flechazos. El más incomprendido de los signos. Bajo esa piel dura, el búfalo es cálido, ocurrente, grácil. Hay que excavar un poco y ser un poco paciente. Pero está hecho de metal noble y dura toda la vida. Siguiente tema musical que también lo escuchamos, pero es muy lindo. Respira, por Natalia Doco. Je respire, même si la tête

Primer pregunta. Mira, lo que me sale de entrada para decirles a veces es porque se olvida por qué empezaron a ser sacerdotes. Se olvidan que uno es sacerdote por la gente. Y si uno se aleja de la gente, se aleja de lo que Dios lo convocó para que sea. Entonces, yo creo que antes había, en las iglesias, si te acordás, había una especie de paredes que se llamaban comulgatorios. Entonces había escaleras y el sacerdote estaba en el altar y la gente tenía que pasar el comulgatorio, el sacerdote abría la puertita, salía y estaba muy lejos. Hoy hasta en las iglesias los altares están más cerca también de la gente. Pero claro. En lo personal yo creo que es que a veces, no sé si será el cansancio o qué, pero a veces la costumbre de olvidar lo esencial de tu vocación, ¿no? Que es el estar con la gente. Claro, yo le preguntaba esto porque la verdad que solamente he tenido una muy buena experiencia. Quiero decir lo siguiente también. Soy pecadora. Rompí uno de los sacramentos que juré no romper, pero la vida, una cosa es lo que uno sueña, lo que uno espera, y otra cosa es lo que pasa dentro de una casa. Y yo rompí el primer sacramento, que es el casamiento. Yo estoy divorciada. Y en ese momento, yo le voy a contar algo, padre. Me voy a confesar con usted y con mis oyentes. En ese momento tuve mi primera experiencia traumática con un cura que no sé dónde está, que no me miraba a los ojos. Y le voy a contar lo que me dijo. Era la primera comunión de mi hijo y había que confesarse antes de que nuestros hijos tomaran la comunión. Y este gran señor, representante de la palabra de Dios, me dijo que yo era una pecadora y que Dios jamás me iba a perdonar. Y obviamente que yo me desarmé, padre, porque yo no pensé que me iba a decir. O sea, estuve 2 años preparando la comunión de mi hijo y él me viene a decir a último momento lo que me estaba diciendo. Y yo le dije, pero padre, escúcheme, Dios, ¿cuándo me va a aceptar? Espere, padre, que esto es muy fuerte. Déjeme confesarlo ante usted, padre. Porque en algún momento me debe estar escuchando. Y yo le dije, pero padre, ¿cuándo Dios me va a aceptar? ¿Y sabe lo que me respondió él? Usted me da esa confianza para contárselo. La única forma que Dios te acepte es la muerte de tu esposo. Le hablo hace 30 años. 30 años. ¿Sabe cómo salí de la iglesia? Llorando. Y me creó un trauma terrible. Dos cosas. Sí. Es tremendo. Yo hago... ¿Usted se está moviendo, padre? Uy. Cuando llego la luz. No. Capaz estoy cerca de una ventana. ¿Me corro un poquito? Claro. Si usted se mueve, ¿hola? Si usted se mueve, la onda se va. Ahí dice, Damián, que ahí estamos bien. Ahí estoy quietito. Bien. Estoy en el lugar. Capaz hay una ventana y el viento. Mirá, yo te cuento lo que me pasó a mí. Dos experiencias te cuento. Una cuando di un examen, el examen justito es en las parroquias. Me acuerdo que cuando iba a dar el examen le pregunté al padre, digo, mira padre, tengo que decirte algo. ¿Tiene que ver con el examen? Digo, sí. Y me dice, bueno, entonces empezá con eso. Digo, mira, si hablamos que Jesús nos libera, que Jesús nos salva, que Jesús es la luz que nos fortalece. Le damos la comunión a una persona que se divorció, no tuvo la suerte de continuar en la vida. Y me dijo, mira, ahí vas a tener que, cuando vos estás en ese caso, vas a estar frente a un ser humano que siente, que sufre, que tiene una historia de vida. Entonces vos como persona vas a tener que discernir a ver lo que haces. Pues la persona está necesitada de Jesús, ¿no? Entonces, no es lo mismo, capaz, un joven que se casó, se separó, se juntó, se separó, que una persona se divorció y después está en pareja después de muchos años, capaz, conozco casos que quizás están 35 años, 40 años de pareja, y estuvieron dos de casados y se separaron. Entonces, el diálogo es personal con la persona. Entonces, mira lo que hago yo en las comuniones. Llamo en la reunión de los padres, le digo, yo quiero que papás o mamá vengan a hablar conmigo y que no se quede ninguno sin recibir la Eucaristía. Porque yo tengo casos de mamás y de papás, lo contrario a lo que te dijo este sacerdote, ¿no? Tengo casos de papás y mamás que sufrieron mucho de no poder comulgar el día de la comunión. Ustedes vengan a hablar conmigo y después lo y sabes cuánta solución, cuánta alegría uno trae. Es muy duro. Es decir, aparte Dios llama al que más necesita. Te pongo un ejemplo fuerte. Una mujer que es abandonada por el marido, tiene 3 hijos, abandonada por el marido. Ay, tenemos. Es una capaz, la deja sola. Ella prepara los. Hola. Sí, se le corta, padre. Hola. ¿Usted está nervioso? Sí, ahora decía. No, para nada. Bien, porque a veces No. A ver ahora. Hola. Ahí estamos. Sí. No, al contrario, no. Me encanta el tema que me dijiste porque es muy difícil la vida. Y nosotros tenemos que sacar la cruz de la espalda de la gente, no poner más cruces. Entonces, uno tiene que dialogar con cada persona y cada persona es un caso especial. Y hay que resolverlo y hay que darle, el sentido verdadero de lo que necesita esa persona, ¿no? En ese momento. No. Hay que resolverlo y darle una solución que alivie, no una solución que te dé peso. Pero la iglesia también ha tenido que cambiar su mirada, ¿no es cierto? No, yo creo en lo cotidiano hoy, en eso. De hecho, se agilizó el tema de la unidad matrimonial también. Antes tardaba muchos años y ahora en 1 año y medio eso sale. Por eso se pide la unidad matrimonial. Antes se mandaba a Roma, ahora se hace directamente en Buenos Aires. Se hace en cada diócesis. Es un trámite, como es el trámite de un divorcio, también es, uno va al obispado, lo envía a un sacerdote, hay un equipo que trabaja con eso, le toma los datos, un canonista, ven el caso y lo resuelven. Y la persona se puede volver a casar, así que se puede pedir la unidad matrimonial, que antes era muy traumático, muy difícil. Eso no lo sabía. Sí. Hoy una persona en 1 año y medio, como mucho, 2 años, se puede volver a casar. Porque se hace el trámite directamente en cada diócesis. Bien. Entonces, hay una serie de puntos que avalan a uno al otro y que le dan a la mujer o al hombre la libertad y la nulidad matrimonial y se pueden volver a casar. Ajá. Pero... Sí, eso está. Bueno, padre, ahora remontémonos a su niñez. Yo le preguntaba esta mañana porque sabemos muy poco, al menos yo sé muy poco, de la actividad de la parroquia. ¿Qué es, una vocación o una profesión ser sacerdote? Mira, hoy algo te decía, es una vocación. Es decir, la profesión... vos por medio de la profesión, después, frente a eso, tenés un bien material que recibís. La vocación es un servicio. El docente que lo hace por vocación enseña capaz después de horas de trabajo, porque siente la vocación de enseñar. El sacerdote si recibe, no, de hecho no tenemos un sueldo. A veces se cree que el Estado... nos da un sueldo, y tiene sueldo los obispos y curas rurales, curas que están en las fronteras. Nosotros vivimos de la colecta, y aparte yo trabajo en un colegio también. Pero lo haces por vocación, es decir, el tiempo, la hora que lo destinás, es un servicio. Después cada uno, hay sacerdotes que tienen, aparte tienen un estudio, yo por ejemplo, soy técnico mecánico en máquinas y herramientas industriales. Yo trabajé en eso 7-8 años. Pero padre, permítame, ¿puedo ser atrevida? Sí, cómo no. Bueno, usted me dice que hace 15 años que es, o sea, tenemos casi la misma, yo soy profesora hace 15 años y usted se dedicó a la vocación de sacerdote. ¿Dónde sintió el llamado? ¿Qué fue lo que lo motivó a dedicarse a la palabra de Dios? Y mira, yo, hay una persona conocida mía, estuvo 2 años y medio insistiéndome para ir a la iglesia. Yo creía en Dios, creía en la Virgen, pero no era ir a la iglesia. Y estuvo 2 años hasta que me insistió y dije, bueno, voy a ir. Fui y me gustó cómo celebraba la misa del sacerdote que yo fui a ver. Sentí en un momento que tenía que estar del otro lado. Empecé a ir a geriátricos, hospitales, y sentí las ganas de estar en el altar, celebrar la misa, ser presente a Jesús. Y sentía todos los días como una voz que me decía, quiero que vengas, quiero que estés. Cuando tomé la decisión de ser sacerdote, es como que se apareció. Y bueno, empecé, dije, bueno, voy a dar un año de mi vida a ver si es mi vocación. Bueno, hice el seminario. Bueno, hay toda una historia previa, ¿no? Yo vine al grupo juvenil de acá de la parroquia de Rosario, donde yo estoy ahora. Fui a San Nicolás, pasé un día hermoso. Me acuerdo que estaba, cuando vinimos, estaba el padre Fernando Abraham, de acá de la parroquia donde yo estoy ahora, y así en posición de manos. Y me acuerdo que me dijo, quiero que conozcas el seminario de Mercedes. Le dije, bueno, padre, cómo no. Y cuando me fui pensando, caminando, digo, hoy a la mañana yo le pedí a la Virgen que me tome la mano y que la otra mano me muestre un camino. Bueno, me está mostrando un camino. De hecho, fuimos 10 chicos al seminario. Y de los 10, el único que quedó fui yo. A eso iba. ¿Hay una carencia en cuanto a la vocación? ¿Hay una? Carencia, o sea, ¿está faltando, por ejemplo, párrocos en algunos pueblos o en la ciudad? Porque sí, sacerdotes. Sacerdotes. Porque, claro, porque vos te haces sacerdote y después vas de vicario, y después de vicario, a los años, el obispo te nombra párroco de alguna parroquia en particular. ¿Entendés? Primero vas de ayudante. Claro. Tornás diácono, después ayudante y después, bueno. Yo estuve en la parroquia de Santa Inés, en la parroquia Virgen Madre de Sarandí, en la parroquia de Fátima de Caraza, y ahora, este año, empecé acá en la parroquia Rosario de Piñeiro. Le voy a anotar así después, en algún momento nos conocemos, padre. Quiero agradecer, dale, quiero agradecer a la conexión al profesor Esteban Carbonaro, que nos hizo este contacto. Padre, otra pregunta, otra gran pregunta. Hoy yo lo convoqué porque diciembre es el mes de los ángeles y me gustó mucho. El padre compartió mediante mensaje de WhatsApp, me dijo, este es mi angelito. ¿Quiere compartir esa historia con nosotros? Yo te había comentado, ¿no? Sí. Me mandó una foto. Sí. Cuando hablé de mi abuela. Exacto. ¿No? Claro. Sí. A veces uno tiene la idea de los ángeles, ¿no? Con alas, con todo eso, ¿no? Pero es la que le abrieron Ciudad María. Hay historias en la Biblia de los ángeles concretamente. Uno dice que tiene un ángel de la guarda, ¿no? Que lo guía, que lo acompaña. Y yo te comentaba, sí, para mí un angelito es como mi abuela, que está cerca y creo que eso era lo que te comentaba, ¿no? Sí. Y es algo especial. Y a veces hay gente, hasta escuché que le pone nombre, ¿no? Cada uno tiene un nombre a un ángel, ¿no? Pero es como que frente a hacer algo se dice la presencia de hacerlo, no lo hagas. Un sueño. Pero está en la Biblia, está en la Biblia. No tienen alas, son espíritu, son como espirituales. Está simbolizada con las alas y con todo eso. Me causó gracia una vuelta. Una persona me dijo: padre, fui a Liniers, cerca de San Cayetano, y en una librería, así que no era católica, pero vendían esencias de las plumas del ángel Gabriel. ¿Y vos qué hiciste? No, y compré. ¿Cómo vas a comprar eso? ¿Cómo van a bajar las plumas del ángel Gabriel y te van? Ahora, creen en los ángeles. Son los ángeles, es decir, están cerca de Dios, y hay angelitos que van al cielo, que nacieron y murieron y están cerca de Dios. Padre, entonces, ¿no? Entonces si el ángel, el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser madre del Hijo de Dios. ¿De dónde sale toda esta cadena de ángeles, Josiel? ¿Qué es mítico? ¿Quién crea esta serie de nombres de ángeles? ¿De dónde surge si la iglesia no tiene ángeles? Claro, es decir, surge de la misma presencia de Jesús. Ajá. Y en la historia de bíblica. Es decir, María, es decir, no conocía a nadie y el ángel se le presentó y le anunció, es decir, tuvo una presencia. Es decir, nosotros todo eso lo tomamos, lo queremos por la fe, ¿no? Claro. Y después Jesús habla del Padre, dice que era un Padre, que hay un cielo, que hay un lugar para cada uno. ¿Entendés? Entonces, todo se va haciendo, se va certificando. En el Antiguo Testamento también hay anuncios de los ángeles. Ahora, después hay una fantasía de los ángeles. Hay algo, pero hay Santo Tomás escribió mucho sobre los ángeles. Ajá. Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué una fantasía, padre? Porque, bueno, los hacen así, algo como algo mágico, algo... Son todos muy lindos, ¿entendés? Son todos muy lindos, bien vistos, rubios, de ojos claros. Sí. Pero en realidad, claro, el aspecto... Y puede ser morochito de ojos claros, ¿por qué no? Claro. Pero, ¿entendés? Claro. Pero es... Claro, eso es para que... A veces hay simbologías y cosas para que la gente lo pueda entender. Claro. ¿Eh? Padre, ¿entendés? ¿Y cómo tomó su familia esta decisión suya de convertirse en párroco? Sacerdote. Y mira, fue fuerte. Mi papá tomó conciencia el día que me iba. Y ya no tengo mi papá y mi mamá, yo no tengo ninguno de los dos. Mi mamá falleció hace poquito. Me acuerdo de mi papá que en la puerta de la parroquia, la primera vez que lo vi llorar. ¿Es único hijo? ¿Usted es único hijo? No, tengo otro hermano. Pero me acuerdo que me dijo mi prima, me llama y me dice: Omar, tu papá está llorando, anda a saludarlo. Lo voy a saludar y me dice: anda. Ahora, ¿qué pasó? A los 15 días vino al seminario y me vio que estaba feliz. Y me dice: Omar, a partir de ahora te empiezo a acompañar. A partir de ahora entiendo lo que vos sentís. Y te veo feliz y yo me voy contento. No me dejó de acompañar hasta el último momento que él pudo. Mira, tomé posesión, me acuerdo, en la parroquia en el 2008, en la parroquia Virgen Madre. Y es la última vez que salió. Él me vio párroco. Y me acompañó. Me acuerdo que, lo digo por acá, si capaz estás escuchando, le doy mi saludo. Estamos, señor Toledo, que nombre muy fuerte, ¿no? Ahora es un nombre mayor. Me acuerdo, mi papá no podía caminar. Entonces Monseñor Toledo lo abrazó a mi papá y lo subió casi 10, 15 escalones por una escalera. Venga, le dice: venga, don Rey, y lo subió hasta arriba. fueron fuertes. Qué lindo. Sí, es un testimonio. Ya él está, no está en una parroquia, pero es un, en la Cana de Dioses es muy conocido, Monseñor Toledo. Y mi mamá, que era la que iba a la iglesia, y Omar, fíjate, es difícil. Yo también, antes de conocer a tu papá, que quería entrar, quería ser religiosa y conocer a tu papá, vos podés conocer también a alguien. Y Omar, mamá, yo no tengo ningún problema, pero yo siento que tengo que estar del otro lado. Y bueno, después me acompañó también y después estaba feliz. Mirá, estuvo hasta el último momento antes de fallecer. Fui a visitarle y me dice, también Omar, quédate tranquilo, atende a la gente, vos tenés que atender a la gente. Yo si te necesito, yo te llamo, pero atender a la gente que la gente te necesita. Así que el tiempo fue modificando lo que fue de entrada, ¿no? Tanto con mi papá como con mi mamá. Claro. Pero después lo vivo su familia. Claro. Y padre, ¿usted qué cree que la gente necesita? O sea, a medida que desde el tiempo que usted empezó, desde su primer día hasta ahora, la necesidad de la gente, ¿fue cambiando o es siempre la misma? No, hoy más que nunca la necesidad de que la escuchen. La gente quiere ser escuchada, necesita al sacerdote que esté cerca, que el sacerdote esté presente. Y cuando te digo, cuando uno lo vive de esa manera, tenés testimonios muy fuertes, muy fuertes. La gente necesita ser escuchada, necesita tener una palabra, y a veces, no tanto, sino quizás esa presencia de estar al lado, y a la gente la hace bien, y es eso. Y a veces la falta de testimonio hace que mucha gente se aleje, ¿no? Claro. Pero mi experiencia es muy linda. Yo a veces me quedo hablando mucho con la gente. Y de hecho, más de una vez, padre, no hables tanto con la gente. Y sí, Dios me llamó para esto. Y claro. Si la gente necesita... mira, yo me tengo que desgastar en esto. Con mis virtudes y defectos. No soy perfecto. Pero trato siempre de darle el tiempo a cada una de las personas que uno pide. Y está presente. Claro. Padre, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cura común y un cura carismático? A ver, no, los dos somos curas. Mira, hay una comparación también que a veces lo hacen el cura villero y el cura. El cura es cura. El tema es que hay algunos que algunos se pueden meter en el barro y otros, viste, como que no me quieren usar los zapatos. Claro. Porque pasa. ¿Entendés? Y el cura carismático, sí, es el cura que, bueno, está más cercano, celebra las misas con más alabanza, hace imposición de manos. Pero todos, me acuerdo que un Dios sacerdote dijo, todos nosotros tenemos carismas, cada uno tiene un carisma distinto. Claro. Entonces... Saludar a un párroco que sí me llegó al alma. Creo que anda por la provincia de Buenos Aires, y era un párroco que llenó la iglesia del pueblo de colores, de gente. Las puertas de la iglesia estaban siempre abiertas. Y se llama Rodolfo, creo que era Rodolfo Olmedo. La pandemia también trajo cosas muy fuertes. Por ejemplo, fue muy fuerte encontrar las iglesias cerradas. Tremendo. No sé, yo hasta un momento... Yo sufrí mucho. Porque yo tuve el cambio de parroquia justo en la pandemia. Me tuve que ir a una parroquia sin despedirme de la gente y volver venir a una parroquia sin que me reciba a nadie. No conocí a nadie. Y bueno, pero... Yo salí a la puerta y si había alguna persona que necesitaba algo, trataba de hablar. Cuando se liberó un poco esta situación, yo abrí la puerta de la iglesia y en un momento no teníamos ninguna decisión. Y yo abrí la puerta y digo, yo ya no digo a nadie más, la iglesia está cerrada. El que quiera venir, que entre a rezar. Después se limpiaba o se desordenaba, pero fue muy duro. Muy duro para la gente que necesitaba y muy duro para el cura que también necesitaba estar con la gente. Claro. Yo antes de irme a la otra parroquia, hablé con ministros y con familias, y entonces les dije, yo bueno, antes de la misa, no, antes vengan, yo les daba la Eucaristía, y les llevé, hasta que me vine acá, 70, 80 personas recibían la Eucaristía. Y no dejé de llevar la Eucaristía a esa gente, que era la gente que más iba a la iglesia. Otros lo hicieron. Algunos quizás todavía no abrió el templo, pero bueno, es un dolor. Tampoco hubo una decisión muy clara. Sí, sí. Tampoco, mira, me atrevo a decir esto, no hubo una decisión a veces muy clara. Se escuchó más la palabra del Estado, que pedía, bueno, que se cierre, que no haya lugares de apertura. Y bueno, se sufrió mucho. Fue muy fuerte, ¿no? Yo soy peregrina. Fue muy fuerte no poder peregrinar. También fue fuerte. Y yo celebré misa, te puedo decir que una o dos veces dejé de celebrar misa, pero celebré misa toda la pandemia, toda la cuarentena, solo. Buscaba todos los días algún medio de hacer algo distinto para conectarme y llegar mejor. Ponía música, después me quedaba hablando con la gente por el teléfono, por el celular. Y bueno, y ahí me mantuve así unido a la gente en ese tiempo. De hecho, hay una familia conocida que se quedó varada en Córdoba y ponía la dirección de Facebook que yo había puesto, la parroquia de Fátima, y se conectaban todos los días para sentirse conectados porque quedaban varados en Córdoba, no podían volver. Pero bueno, yo hice eso. Capaz otro hizo otra cosa y alguno no habré hecho nada. Fue todo un tema. Bien, padre, ¿usted tiene tiempo? Sí. Bueno, entonces vamos al tema musical y después continuamos porque después vienen las preguntas controvertidas. Dale, me gusta. Bien, el tema es Mi buen amor, Gloria Estefan. Hay amores que se esfuman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Mi buen amor, mi delirio. No pretendas que te olvides, sino más. Que tu amor fue mar cuando sedienta. Me arrimé a tu puerta. Felicidad. Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú, mi amor, mi amor. quiero la felicidad. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bien, el tema que escucharon es de Gloria Estefan y fue elegido por Omar. Me encanta. Bien, qué lindo tema. Bueno, llegó la hora de las preguntas controvertidas. Muy bien. Padre, una pregunta. ¿La iglesia debe pedir perdón? Y lo hizo. Sí, claro que tiene que pedir por muchas cosas. Y lo hizo el Papa Juan Pablo II. Pidió perdón por los errores de la iglesia en el tiempo. Lo hizo hace cuando él vivía, cuando él estaba es un santo, por eso fue santo, ¿no? Sí, lo hizo. Y hay veces hay cosas que la iglesia se fue superando a lo largo de las cruzadas. A veces, es decir, las potencias en nombre de la iglesia avanzaban, ¿no? Lo que pasa es que uno se tiene que ubicar en cada uno de esos temas, pero sí. Juan Pablo II concreto, lo podés buscar, él pidió perdón al mundo por la falta de testimonio de la iglesia en su momento, y fue muy, muy fuerte. Eso salió por todas las noticias, como un gesto muy humano del Papa Juan Pablo II. Bien, otra pregunta controvertida: ¿a qué debe renunciar un hombre que se dedica a la palabra de Dios? Y mirá, es algo hermoso, pero Dios te lo regala. Uno en la vida renuncia a un montón de cosas para hallar a otras. Yo siempre digo, a veces uno quiere algo que no lo puede conseguir y muere a eso para nacer a otras cosas. Yo, mirá, te cuento el testimonio y rapidito, ¿no? Cuando nació mi sobrina, yo dije, ¿cómo sería el rostro de un hijo mío? Y te juro que sentí una voz que le dijo, que me dijo, y porque tenés muchos hijos, y te puedo decir que no me siento frustrado, al contrario, me siento feliz, y tengo un montón de hijos espirituales que los acompaño y me hace sentir padre. Así que, pero bueno, a veces no sé, a vivir, yo soy muy libre, capaz por eso, si tengo que ir al cine voy, no voy porque hace un montón que no voy, pero si me voy, si me tengo vacaciones, me doy vacaciones, no sé, yo creo que hay una palabrita que se usa mucho en la iglesia, es sublimar, más que renunciar, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, uno se adhiere y acepta el celibato, que para mucha gente es difícil. Claro. Y se lucha, se vive. Y renunciás y lo sublimás. Un amor por otro amor. Un amor por otro amor. Porque también hay historias de párrocos que han sido párrocos y se han enamorado de sus... Sí. Y dejaron y mira, te voy a decir una cosa y te vas a reír. Hay algo que a veces pasa cuando no hay mucha felicidad. Hay curas solterones y curas felices. Ajá. No sé si me entiendes. Hay curas que son solterones. son solteros y bueno. Pero hay curas. La mayor parte de las curas, yo por lo menos en la mente que yo me muevo, siento la felicidad de ser sacerdotes, y yo te hablo de mi experiencia, ¿no? Yo me siento feliz cada día, y mira que a veces hay situaciones difíciles, problemas, y te levantás y no te viene a decir cosas lindas, siempre tenés cosas, la mayor parte negativas. Pero también tenés momentos de felicidad y gestos. No sé, una cosa linda me pasa. Conozco un montón de chicos chiquitos que fueron creciendo y hoy vienen y me dicen, padre, nos vamos a casar. Padre, me bautizás mi hijo. Y para mí es un regalo de Dios. Para mí es un regalo de Dios. Así que hay renuncias, pero concretamente no me sale. Renunciás a ver, sí, en el tiempo de seminario yo renuncié a no estar con mis amigos. Los veía cuando volvía a mi casa. Pero sigo teniendo amistad. Porque la amistad no se cortó. Cuando la amistad verdadera, sigue más allá de la distancia y más allá de lo que haga cada uno. ¿Entendés, Minta? Ajá. Entonces, entiendo. Entonces, no sé, hasta puede ser cosas concretas, ¿no? A tener quizás. Lo mismo que te dije antes, lo aceptás por una adhesión. Una adhesión. Yo me adhiero. Claro. Una adhesión y decisión al celibato. ¿Eh? Que también es una renuncia a no formar familia, a no tener familia concreta. Pero tenés una familia muy grande. Y te digo que yo lo vivo así. Yo vivo la paternidad, yo me siento padre. Bien. Yo lo vivo con mucho amor. Sí. Omar, una pregunta que es una noticia que salió hace poco y es acerca de la canonización de un joven que no recuerdo, o sea, un joven italiano, ¿era Damián? Sí, hace poquito, no me acuerdo el nombre. Sí. ¿Por qué se canonizó tan, perdón, no? A lo mejor tan rápido, tan veloz. Y yo creo por el testimonio de un joven, porque hoy la juventud necesita testimonios concretos. ¿Hizo y ese chico algún era un milagro? ¿Existen los milagros en la fe católica? Sí, sí, existen los milagros. Sí, sí. Mirá, hay un cantante que se llama Tony Meléndez. Buscarlo después, que le faltan los brazos. Y él dice en una charla, dice, para mí es un milagro cuando yo veo que levanta los brazos, pues yo no los tengo. Yo cuando veo un brazo levantado, veo que es un milagro de Dios, pues yo no lo tengo. Pero hay milagros, sí, hay milagros. Cuando hay fe, cuando hay mucha fe, se producen los milagros y se producen sanaciones de personas que están enfermas. Y también, aunque parezca fuerte lo que voy a decir, frente a una persona enferma, la muerte es una sanación de vida. Una persona está muy enferma. A veces tenemos la costumbre de pedir para que se mejore. Porque esa persona necesita más que mejorarse, descansar en paz. Claro. ¿Entendés? Es muy fuerte, pero es muy largo ese tema, pero también. No se haga problema que el año que viene volvemos y dado que el tiempo es la charla se profundiza y se hace más amena, sí. No alcanza un martes, o sea, el año que viene las entrevistas serán van a continuar 2 semanas. ¿Qué le quería preguntar? Se me fue la pregunta, ¿será posible, mi Dios? Bueno, se me fue la pregunta, porque sería una pregunta malintencionada seguramente de mi parte. Malintencionada, no. pero, o sea, a ver, bien, digamos, bien, o sea, una buena pregunta que se me desvió. Ah, ahí me acordé. ¿Por qué? Usted sabe que en el Triángulo de Bernal hay como un santuario al gauchito Gil, que reúne muchísima gente. ¿Por qué el gauchito Gil, como la difunta Correa, como otros santos que tienen tanta congregación de gente, la iglesia no lo reconoce? Claro, porque no, es decir, para que la iglesia lo reconozca, hay un tiempo, hay un camino que de gente católica y no católica que hacen estudios, y van pasando los años y que cuando se van dando algún milagro, se van dando alguna cosa concreta, de personas que escriben. Hay un camino natural que tiene la iglesia en el tiempo para llegar a santificar a una persona o no. Eso se hace se hace directamente así, lo proclamamos en la iglesia, a veces hay duda. El gauchito Gil, ahí hay una leyenda. Sí. Pero mira, conozco curas que también, a mí me trajeron alguna vez alguna imagen y yo se la bendije. Porque todo lo que la gente le haga bien. Pero, mira, te cuento una cosa y no es santa y no está en los altares, pero le pasó a mi abuela cuando estaba embarazada de mi papá. Y estaba, era muy famosa, y una película hecha por China Zorrilla. Ay, se me fue el nombre de esta mujer que canta tango. Tita Merelo. Que es la madre María. La madre María. Me acuerdo, mi abuela contaba, ella fue a verlo a ver, le tocó la panza y le dijo que se tranquila, que su hijo va a ser sano. Mi papá no tuvo una enfermedad nunca en la vida. Y la mujer la llevaban presa. No hacía nada, no cobraba nada, pero tenía evidencia, tenía el don de sanación. Y la gente la está, Pancho Sierra, la madre María, como vos decís, y nos abrió una causa canónica. Entonces, es como, no sé, lo llevo a otro parámetro. Si, a ver, Maradona o Palermo, el goleador de Boca, bueno, es el más grande jugador de, y lo ponemos con la remera de Boca, lo hizo Boca, lo hizo por estar en el fútbol. Y en la iglesia también tiene esos caminos, es decir, bueno, se presenta el caso, y ahí hay una serie de estudios que se van dando para llegar a ver que esa persona es santa cuando, bueno, empiezan a surgir milagros. Me hace acordar ahora, me viene a la mente, por ejemplo, el altar de Gilda, y después la señora, que no me voy a acordar el nombre, de San Nicolás, que tuvo la presencia de la Virgen. Esa historia es... Bueno, claro. ¿Ves ahí? Todavía, ahora lo probó la iglesia, pero estaba aprobado la iglesia como Nuestra Señora de Rosario, de San Nicolás. Pues Nuestra Señora de Rosario, claro, a Gladys Mota es como que... Es decir, está en estudio todavía eso. Pero bueno, se la llamó a que haga un tiempo de silencio y ya está. Recibe seguramente mensaje de la Virgen, pero no está. Ahora en San Nicolás pasa algo muy, muy especial. Sí. Está la presencia de la Virgen. Está la presencia de la Virgen. Pero, es decir, en el tiempo eso se va a llevar. Bueno, entonces está aceptado, ahora está aprobado. Pero padre, usted me dice que no está aprobado todavía por el Vaticano lo de San Nicolás. Sí, está aprobado en los últimos años, pero en su momento no estaba aprobado. Es como que... Porque todavía... creo que es el reclamo que hace la Virgen me parece como justo, ¿no? Mi lugar, sí, no es este. De hecho, mi vocación empezó ahí. Ajá. Así que yo sentí ahí la presencia de la Virgen, y ahora, bueno, está, pero en su momento no se nos aprobaba. ¿También hay políticas internas dentro de la Iglesia Católica? Y la Iglesia de alguna manera es política. Es política. Todos de alguna manera hacemos política, de alguna manera, pero no la política, es decir, no la política de Estado, una política de partidaria, sino hay en sí lo que es interesante como materia, la política, ¿no? Hay cosas que son políticas entre los obispos, decisiones, dentro de la iglesia, apartando, no hablo de políticas partidarias, ¿no? Claro, sí, pero sí. Como hay en todos lados, como es la micropolítica que hay en toda institución, también la iglesia reconoce eso. Bien. Padre, la verdad que ha sido muy sincero, muy abierto. Lo último que le voy a pedir en esta semana tan particular es un mensaje para esta radio, para este programa y para todos los oyentes. Dale, cómo no, Mirta. Y en primer lugar te agradezco a vos que me hayas convocado, también a Esteban. ¿Cómo es? A Esteban, una persona muy inteligente, lo quiero mucho. Me ayudó mucho en la parroquia con Virgen Madre, así que tengamos todos un lindo nacimiento de Jesús, que podamos terminar bien el año, que podamos empezar con más ganas, con fuerza, con vitalidad, que podamos llenarnos de la luz de Cristo, para dejar de lado las discriminaciones, para dejar de lado las cosas que nos separen y vivir las cosas que nos unen. Que el Dios de la vida, de la esperanza, Dios de que amamos, nos dé la gracia de ser perseverantes en la fe y que cada uno pueda ser feliz, encontrar su felicidad con lo que tiene para vivir, con lo que puede vivir, ¿no? Pero que haya quizás un mundo más digno para todos y que podamos encontrar todos la felicidad, que a veces se parece tan lejana, ¿eh? Así que te deseo que podamos ser felices, que podamos vivir en paz y que como argentinos podamos llegar a estar unidos, ¿eh? El país es hermoso y a veces vamos como si fuéramos cada uno por su camino, como si no nos importaría nada, ¿eh? Entonces eso lo pido a Dios, un deseo. Que el niñito Jesús bendiga la vida, a la esperanza de todos. Y que el Señor bendiga tu vida, la vida de tu familia, la vida de todos los técnicos que están ahí en la radio y de todos los oyentes en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, esta radio Box 102.9 y el programa Garabatos y Sentidos le agradece infinitamente. Gracias, gracias, gracias. Un beso grande a vos y que Dios te bendiga. Gracias a vos. Cuando te vas, queda una herida. Y sé que todo es prestado en esta vida. Y no me importa si me traicionó la suerte. Porque lo que no me mata, me hace más fuerte. Perdí y tengo miedo, sí, de quedar a la deriva en el desierto. Hoy quisiera olvidarte para siempre, irme lejos y enterrarme entre la gente. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Garabatos y Sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Pues no. te voy a desear feliz Navidad ni feliz Año Nuevo. Yo te deseo coraje para decir basta. Te deseo que olvides a quien se olvidó de ti. Te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas. Te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa. Te deseo que te atrevas, te deseo que te quieras. Te deseo ojeras y risas. Te deseo locura y magia. También te deseo errores para aprender. Te deseo viento para dejarte llevar. Te deseo chispas en la mirada, colores para los días grises, paraguas para las malas tormentas y lluvia para calarte. Te deseo te echo de menos, te deseo abrazos de los que duran toda la vida cuando cierras los ojos. Te deseo viajes y nuevos recuerdos. Te deseo huracanes de emociones que te hagan sentir. Te deseo que te quieran sin que te necesiten. Te deseo una buena canción favorita y nueva fecha que te haga sonreír. Te deseo besos bonitos, brindis con los labios y te deseo ganas, las de seguir. Estas palabras no son mías, son de Juan Carlos Álvaro Jiménez, que estaban en una página de Facebook y me pareció apropiado para este momento. Les deseo que tengan una feliz noche vieja, una feliz Navidad. Que se cuiden, por favor, cuídense cuando salgan a la calle, cuiden a sus seres queridos, perdonen, abracen, brinden por esta nueva vida, despidan este año a pesar de todos los dolores, de todo lo que hayan pasado, despídanlo con gratitud porque nos dejó muchas enseñanzas. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Agradecemos la presencia de Maricel y de Claudia en el piso. ¿Está Mendoza por ahí? Nos encontramos el próximo martes. El martes el programa lo hacen ustedes. Chau. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más. Palabras menos. Es lo que más te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que